santo, santo, santo Rey de toda la creación. En tu presencia nos postramos, te adoramos con devoción. En la quietud de la mañana, tu voz calma mi alma. Dios de gracia y misericordia, en tu luz encuentro calma. Tu palabra es mi guía, tu promesa es mi alegría. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti encuentro restauración. Oh, santo, santo, santo Rey de toda la creación. En tu presencia nos postramos, te adoramos con devoción. Cada paso de mi jornada, tu amor me sostiene con bondad. Dios de esperanza y fortaleza, en tu gracia encuentro mi verdad. Tu paz llena mi corazón, tu amor es mi canción. Dios nuestro lleno de poder, en ti encuentro mi ser. Santo, santo, santo Rey de toda la creación. En tu presencia nos postramos, te adoramos con devoción. Eres santo, santo, santo Dios de toda majestad. Toda la tierra te adora por tu nombre de exaltación. Eres grande, grande, grande Dios de poder y verdad. Con los ángeles te alabamos, tu amor nunca cesará. Oh, santo, santo Rey de toda la creación. En tu presencia nos postramos, te adoramos con devoción. Pues siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey de toda la creación. En tu presencia hallamos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Santo, santo, santo Rey de toda la creación. En tu presencia nos postramos, te adoramos con devoción. Santo, santo, santo Rey de toda la creación. En tu presencia nos postramos, te adoramos con devoción.